Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur y, como siempre, ¿no? Apurados, nuestra producción nos indica que estamos en conexión con Costa Rica, así es. Bien, estamos conectados con Costa Rica, tiene que ver esto con la noticia de que, bueno, se cumplieron los primeros 100 días de este nuevo gobierno allí, y bueno, estamos ya conectados con Fernando Francia, quien nos traerá los detalles, y obviamente le damos la bienvenida aquí en SOS Señal de Radio y por la Radio del Sur. Adelante, Fernando, te escuchamos. Un gusto, Gustavo, un gusto, Carlos, un gusto con toda la audiencia, y desde Costa Rica, desde el trópico, les mando este saludo caluroso. Bueno, ahora sí. La comunicación es un derecho, y que sobre todo ese derecho debe entenderse no solo como libre expresión, sino como derecho a ser informado de forma veraz, oportuna, y a ser informado de la pluralidad de lo que sucede en tu país y en el mundo, ¿no? Así es, Fernando. Bien, ahora sí estamos dentro de los 100 días de este nuevo gobierno. Contanos, ¿cómo pasó eso? Sí, adelantábamos la semana pasada, hacíamos un mapeo general de Costa Rica, pero también la expectativa de lo que iba a ser un informe de Luis Guillermo Solís, el presidente de Costa Rica, que tenía la información muy clasificada, y este jueves en la noche dio el informe en un formato totalmente inusual para la política costarricense. Lo que hizo fue en un teatro lleno de gente de los movimientos sociales, de la sociedad civil, de los grupos empresariales, exportadores, productivos, sindicales, en fin, todas las distintas expresiones de la sociedad, incluso diputados y comités ejecutivos de partidos políticos de oposición, estaban allí presentes en ese teatro, y por supuesto toda la prensa nacional. Este conversatorio en realidad fue pues un informe de una hora, exactamente una hora, de Luis Guillermo Solís, y después un periodo de preguntas que se hicieron de forma previamente organizada en cuanto a quién hacía la pregunta, pero no de forma organizada en cuanto a cuál era la pregunta, y me consta porque conozco bien a varios de los que hicieron esas preguntas, y después vamos a comentar algunos detalles sobre eso. Pero antes, el tema bomba, que era el informe sobre cómo encontró al país un gobierno que entra con un signo distinto a los gobiernos anteriores, que llevan prácticamente 30 años gobernando, aunque son de dos partidos distintos, pero con un mismo signo neoliberal. Por eso levantaba tanta expectativa, porque por primera vez alguien que no iba a taparse con la misma cobija, como dicen aquí, que no iba a hacer de la vista gorda de todas las distintas situaciones que suceden en los gobiernos y las anomalías que encontró. Bueno, relató 14 hechos puntuales de lo que él llama corrupción en la gestión pública y despilfarro de recursos. Por ejemplo, para no cansarte con detalles que no vienen tanto al caso más que la totalidad de este escándalo de corrupción, 117 vehículos que aparecen a nombre de Casa Presidencial no aparecen, no están en Casa Presidencial, no están en ningún lado, nadie sabe dónde están. Bueno, ese es uno de los 14 casos que relató anoche, pero además de forma muy singular, porque lo relataba con, mientras los adultos mayores no tienen pensiones dignas, hay 2.000 personas que superan los $10.000 por mes de pensiones, y así iba relatando lo que consideran anomalías, despilfarros y corrupción en lo que se ha encontrado hasta ahora en los primeros 100 días en las distintas instituciones. Después pasó un poco a perfilar la reorientación que quiere hacer para el país, pero no hizo un perfil profundo, completo, ni marcó un rumbo muy definido, sino que lo dejó en esta declaración de principios de reorientar el gasto público, lo cual es muy importante, y ya ha dado tres señales de eso, que es más presupuesto a las universidades públicas, abrió 15.000 pensiones no contributivas, es decir, pensiones a personas que están en pobreza y que no han cotizado a la Caja Costarricense de Seguro Social durante su vida por tener empleo informal o por diversas razones, y se le brinda una pensión, una jubilación, pensión, como le llaman. Y además, un aumento salarial al sector público de forma significativa. Esto ya lo comentábamos la vez pasada, pero lo incluyó en este informe y sumó, en cuanto a los casos de corrupción, sumó 60 mil millones de colones. Esto, ahorita de forma rápida no voy a hacer el cálculo, pero sí son 30 millones de dólares, lo que, no, más bien 120 millones de dólares, lo que sería esta cifra de lo que cuesta la corrupción, un 7% del producto, de la producción nacional en los últimos 15 años. Esto es un escándalo pasmoso. Por supuesto que las reacciones ayer mismo se estaban dando, ayer viernes, cuando la gente pues pudo reaccionar hacia lo que se dijo en la noche del jueves, y los ex jerarcas pues preferían no decir, preferían olvidar, preferían no contestar los teléfonos a la prensa local que los buscaba. Bueno, esto fue parte de un gran show, pero un show que de alguna manera no se había hecho antes. Nunca antes un presidente había dicho las cosas con tal crudeza de lo que se encuentra en el gobierno. Esto fue tomado de forma muy positiva por la sociedad civil, por los movimientos sociales, pero después vino una etapa de preguntas de los distintos grupos indígenas, mujeres organizadas, juventud, empresarios, cooperativistas, ambientalistas, distintos sectores sindicales iban preguntando cosas específicas. Una pregunta que se capió, como decimos acá, que no contestó de forma completa, fue por ejemplo la que hizo el sindicalista Albino Vargas sobre por qué no nombra a las élites bancarias y financieras que tienen al país, que se han llevado grandes tajadas de esas componendas y que se han visto beneficiados por el sector público y sin devolver sustancialmente al Estado, a la población, sus ganancias. Bueno, no contestó esa pregunta, y así, por ejemplo, con otras, como por ejemplo con el tema ambiental, la Eva Carazo, que preguntó sobre el tema ambiental, quiso saber hacia dónde iba a estar orientada las políticas, y él más bien se enojó con las comunidades del interior del país que reclaman su derecho al agua, y en vez de solidarizarse con ellas, lo que hizo fue: no pueden ellos pensar que el agua es solo para ellos, el agua no es solo para beber, sino también es para producir. Aquí generó un malestar en el movimiento ambiental, que viene trabajando con su ministro de Ambiente, que viene haciendo propuestas a este nuevo gobierno, pero que ese jueves se distanciaron de alguna manera con esa pregunta. Entonces, generaron como, por un lado, una actitud de transparencia muy importante al dar el informe y al mismo tiempo a decir lo que pasa en las instituciones públicas, y por otro lado, como cierto resquemor de que le está tratando de decir que sí a todos, pero a los sectores ecologistas, de los más comprometidos con las luchas en Costa Rica, porque han detenido a las petroleras, han detenido a las mineras, están deteniendo a los transgénicos, ha tenido mucha actividad el movimiento ambiental y muy beligerante, pues ahí quiso ser amigable y más bien fue confrontativo. Son algunas de estas contradicciones que se van viendo en este caso en un gobierno de corte progresista, pero que en algunos ámbitos parece que se tropieza, parece que prefiere jugar del otro lado, jugar del lado de la gente que tiene más poder económico, porque por ejemplo el tema del agua es un tema de disputa entre desarrollos turísticos para regar canchas de golf y el uso comunitario de las poblaciones. Yo creo que mucha gente de la audiencia, y vos, Carlos, y vos, Gustavo, no tendría mayor dificultad en decidir. Claro. El agua es para las comunidades. Claro. Pero aquí parece que se empezó como a dar vueltas y a no contestar claramente. Sí, Fernando, yo, mientras vos estabas relatando todo esto, hacía un esfuerzo para tratar de ubicarme precisamente en la realidad de este país para comprender mejor las cosas, porque si hay algo que uno ha aprendido en estos últimos años, con todas las cosas que ha pasado en la región y en el mundo, es a no emitir juicios apresurados sobre realidades que no conoce suficientemente. Y entonces yo recordaba que en el informe de la semana pasada más o menos creo haber entendido de que vos planteabas que Solís era como que estaba conformando a unos y a otros, que tenía una posición de coqueteo, sí, ambivalente en algunos sentidos, que había una esperanza de un paso adelante en el progresismo. Y ahora tengo anotadas algunas de las cosas que vos dijiste. Hablabas de que se mencionó con mucha fuerza el tema de la corrupción, hablabas de este episodio de los automóviles y demás, como una cosa muy positiva. Acá en la Argentina, la oposición al proyecto de los Kirchner siempre se la atacó por el lado de la inseguridad y por el lado de la corrupción. Con lo cual uno puede terminar pensando, un observador desprevenido, que poniendo funcionarios probos, funcionarios honestos, está resuelto el problema, cuando sabemos que se está muy lejos de eso, ¿no? No alcanza con poner funcionarios honestos. Bueno, tenía anotado el tema de la corrupción y que evidentemente era, de todas maneras, una cosa positiva que se la señale como para erradicarla, ¿no? Se ignoró, de alguna manera, no se lo mencionó, el tema del sector financiero. Después se agrega esto del agua, donde confronta con los sectores, que están preocupados por el medio ambiente. Me parece que, por lo menos para nosotros, debiéramos hacernos una pregunta: ¿desde dónde parte el gobierno de Solís? ¿Cuál era la realidad de Costa Rica hasta ese momento, hasta el momento de que asume el nuevo presidente? Digo para entender de qué estamos hablando, porque si no es difícil, si uno lo mide con los parámetros del propio país donde está viviendo, es difícil hacerse una composición de lugar más o menos aproximada. Entonces yo la pregunta que te traslado, teniendo en cuenta que vos estás dando, bueno, todos los tonos de lo que se observa, pero digo, ¿desde dónde se parte o desde dónde parte el nuevo gobierno? No sé si es clara, sí, la pregunta, Fernando. Sí, sí, te entiendo bien y vale la aclaración, porque de alguna manera él no lo dijo específicamente, pero lo dejó entrever en toda su alocución. Él está hablando de 30 años de neoliberalismo que han producido una serie de desgastes del sector público, un abuso sistemático de los recursos públicos durante todo ese tiempo, dejemos el Estado lo más desvalijado posible. Ustedes lo han vivido en Argentina, sí. Se ha vivido en prácticamente toda América Latina en los años, desde los años 70 a los 90 más o menos, con distintos énfasis, y incluso él citó algunos problemas que se arrastran desde los años 70 a nivel administrativo, una cosa que daba risa, de alguna manera una risa pues que no es nada graciosa, pero que problemas de los años 90, problemas de los años 70, en un discurso del 2014. Entonces, Luis Guillermo está parado en un gobierno, en un nuevo gobierno, en una situación en Costa Rica en donde evidentemente hay un viraje de la política costarricense, y un viraje que se vio claramente en las elecciones, porque el pueblo estaba harto de los mismos de siempre, que vienen gobernando para una élite económica y que lo hacen sin vergüenzas, ¿no? Que simplemente grupos de amigos y empresarios se van adueñando de las concesiones públicas, se van adueñando de los contratos con el Estado y van haciéndose millonarios con a costa del propio Estado, que después dicen no tiene recursos para repartir con la población necesitada. Entonces, el lugar donde está Luis Guillermo Solís, desde donde parte, y la razón por la que hace este informe de los 100 días, que además es un informe que se lo inventa prácticamente de la prensa, y que después Luis Guillermo dice, está bien, yo voy a decir qué es lo que yo me encontré, y nombra todos estos casos de corrupto, y nosotros, el gobierno, no me incluyo, pero como si él lo estuviera diciendo, la bisagra para un cambio que a muchos les va a molestar, decía Luis Guillermo, pero que lo vamos a hacer de todas maneras. Y eso a nivel discursivo. Ahora, a nivel concreto y a nivel de rumbo, es en donde todavía no está claro si ese rumbo progresista, qué tantos grados a la izquierda va a tener. Eso es lo que no está muy claro. Hablando de izquierda, en un concepto de izquierda latinoamericano, de nueva izquierda latinoamericana, que incluye a los movimientos sociales y a los movimientos reivindicativos por la naturaleza o por los derechos de tercera generación, como matrimonio igualitario y otros derechos humanos, como la equidad de género y otros tantos que quizás en las izquierdas del siglo pasado y de los 60s, 70s, todavía todo eso no estaba incorporado, pero sí en las izquierdas actuales, que de alguna manera han convivido en América Latina. Ahora, también comparte con otros grupos progresistas de América Latina el hecho de que el tema ambiental tampoco es el centro para su gestión, porque recordemos que por más progresista y que sea un gobierno, necesita producir y a veces necesita extraer recursos naturales de forma violenta hacia la naturaleza y hacia las comunidades que viven en los alrededores para generar más recursos. Y ahí se plantea lo que los ecologistas llaman falsa dicotomía, pero en definitiva es una dicotomía, que es desarrollo o conservación. Claro que los ecologistas piensan que tiene que haber un desarrollo con conservación y sobre todo con armonía ambiental, porque no hay desarrollo posible dilapidando recursos. Pero ese es uno de los grandes debates. Entonces, en el tema ambiental, él se desenmarcó de los movimientos sociales, quizás también para no ceder en todo, pero eligió un grupo muy beligerante para enfrentarse. Sí, vos sabés que recordaba en este momento algo que estaba leyendo hace un par de días. En Bolivia también algunos grupos ecologistas le salen al encuentro a Evo por este tema, y nadie duda de que Evo está llevando adelante una política progresista. Nosotros tenemos acá en la región un intendente que se llama Mario Seco, de una localidad de 50.000 habitantes, Ensenada, que lleva adelante un gobierno, una gestión bastante progresista, y él dice una frase que creo que viene muy a cuento, ¿no? Dice, con aire puro no existen industrias, y si no hay industrias no hay trabajo, y si no hay trabajo y no hay industrias no hay clase obrera, con todo lo que eso significa. Así que me parece que esa contradicción es inevitable, por lo menos en una etapa, en esta etapa que estamos atravesando en Latinoamérica, que venimos de los años 90, que venimos del neoliberalismo con el cierre de fábrica. Me parece que, no es lo deseado esta cuestión de la contaminación y del daño que se le hace a la naturaleza, pero evidentemente hablar de un desarrollo capitalista, industrial, o por lo menos pasos hacia la industrialización en estos países, es inevitable algunos de estos daños colaterales que se ocasionan, ¿no? Claro, a veces parecen inevitables, y lo que pasa es que también podemos hacer de esa frase que decís del gobierno local, de que no hay fábricas con humo limpio, con aire limpio, y por lo tanto llegás a través de varios brincos hacia la clase obrera, en realidad es más simple hacia el otro lado. Si no hay aire limpio, no respiramos, y punto. Claro que es un extremo, pero también es un extremo lo otro. En este caso, en Costa Rica, lo que pasa es que tiene un desarrollo un poco distinto, porque su principal producto de exportación, en realidad, no es un producto de exportación, es el turismo. Y el turismo se basa en la naturaleza. La gente viene aquí a vivir de forma distinta y de forma exuberante la naturaleza. Entonces, si vos le pones una mina de oro en pleno corazón tropical, o le pones una torre petrolera en plenas playas tropicales, vamos a ver, hay costos de oportunidad. Pero el debate no está solamente centrado ahí. Y volvamos al inicio de tu pregunta anterior, que es, ese lugar de bisagra que tiene este gobierno no está en duda. Es una bisagra, indudablemente. Hay que ver hasta cuánto se abre esa puerta, para hasta cuánto mueve la bisagra. Y eso no se puede saber hoy. Eso hay que esperar a que transite el gobierno, porque además el gobierno tiene ministros y tiene otras personalidades de partidos tradicionales que se han pasado a este nuevo partido, el Partido de Acción Ciudadana, y que tenemos que ver qué leche dan, como se dice aquí. Por ejemplo, te pongo otro caso, que es el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo, Víctor Morales, es un ex ministro de Trabajo de uno de los gobiernos más neoliberales de los últimos años, por allá por el 98 y 2002, y resulta que ahora está llevando adelante una de las puntas de lanza de este nuevo gobierno, que es colocar el empleo en el centro del desarrollo, e incluso se atreven a modificar los indicadores del Banco Central para que coloque el empleo como uno de los indicadores que van a regir la política, que van a regir la política económica del país. Esto sin duda es un signo de una política progresista, en donde lo que quieren es aumentar el empleo, pero aumentar la calidad del empleo. Y ante esta fuerte presentación de una política nacional de empleo que se presentó la semana anterior y que fue nombrado, fue parte del discurso de este informe del presidente, las cámaras empresariales levantaron el grito al cielo diciendo que son ellos los que producen riqueza, son ellos los que producen empleo, son ellos los que tienen que dictar las pautas. Y este ministro de Trabajo les dijo, no señor, aquí las pautas las pone el Estado, porque por eso somos garantes de la distribución de la riqueza y garantes de que se hagan las cosas bien. Y se está, pues, llevando ese pulso, entonces, con sector productivo económico empresarial y, pues, poniendo en su lugar lo que es la generación de empleo. Entonces, como ves, no es ni blanco ni negro, eso está claro, como no lo son en ningún país los gobiernos progresistas, ¿no? Desde ya, Fernando, agradecemos el contacto y vamos a estar conectados la próxima semana, o en cuanto a la noticia y la información de Costa Rica nos haga falta, ¿no? Estaremos en contacto y en sintonía, claro que sí. Un abrazo grande, Carlos, un abrazo, Gustavo. Un abrazo, che, gracias. Hasta la próxima, Fernando. Bien, así pasaba entonces desde Costa Rica nuestro compañero, el periodista Fernando Francia. Claro, ¿no? En los conceptos, Carlos. Sí, sí, por supuesto. Amplió lo que ya nos había adelantado la semana pasada y me parece que un análisis interesante, porque daba los distintos matices con que se puede ver esa realidad y lo que está adelantando en su quehacer el gobierno en estos 100 días desde que asumió a la presidencia Guillermo Solís, ¿no? Porque la peor opinión es el silencio. Está en el aire SOS Señal de Radio. We'll be right back.